Busco a mi perro perdido, oh, oh, oh, oh, se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta infernal, ah, de esta oscura fiesta infernal. No te vayas. Suave como una noche de verano, puedo rendirme, pero no quiero ser como era antes. Busco a mi perro perdido, oh, oh, oh, oh, se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta. Suave como una noche de verano, puedo rendirme, pero no quiero ser como era antes. ¿Dónde estás, amigo? Yo te necesito. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? Yo te necesito. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? ¿La están pasando bien? Qué bien, ¿eh? Qué bien. Qué bien pasarla bien. Thank you. Dance.